¿Alguien puede decir un fuerte amén? ¡Grítelo fuerte! ¡Amén! Me gozaré en mi Señor con toda el alma. Me alegraré en su amor y su esperanza. Y cantaré al que es mi luz y salvación. Centro de mi adoración, dilo conmigo, eres la vida de mi corazón, tú eres el centro de mi adoración. ¡Fuerzas!